¡Aupa! ¿Y qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Estamos arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 27 de abril. Bueno, os vamos a acompañar un ratito hoy con grupo invitado. Desde Sornocha, desde Amorebieta, vendrán dos componentes de Stand Up. Vienen presentando un nuevo disco, su segundo trabajo. Es una banda de rock and roll, rock and blues, podríamos decir. Y con ellos charlaremos dentro de un ratito. Mientras tanto, presentamos alguna que otra novedad. Y nada, pues vamos a empezar con Emerche, que ya sonaron por aquí la semana pasada con el tema de su nuevo single, No quiero salir, la cara A, y hoy vamos con la cara B. Es una canción euskaldun que han titulado Aitaren Etxea y que suena así, desde La Rioja Alavesa, desde Oyón, Emerche. Bueno, ahí sonando Emerche con ese temita incluido en su single de dos canciones para el sello Folk Records. Vamos con novedad absoluta y además con la buena noticia de que va a haber gira inminente en el mes de mayo del gran Pat Tudd y su banda, Pat Tudd and the Rank Outsiders. Van presentando ya este nuevo disco que acaba de hacerse público. Creo que es ya su octavo trabajo, se titula Keeping Chaos at Bay y trae hasta 14 canciones, como siempre el rock and roll de raíz, con mucha marcha, ¿no? De este musicazo veteranísimo, ya nos deleitaba hace mil años con su banda de Lazy Cow Girls. Desde Los Ángeles, Pat Tudd and the Rank Outsiders, y vamos a empezar con esta canción que abre su nuevo trabajo, su nuevo álbum, Why I Sing, que debería sonar ya. Ahí está. Where I will get up, I have run out my strength. And if I'm for beautiful things. That's the reason that I sing out. I couldn't find the moon tonight or anyone who was on my side. And too many late night phone calls to meet myself, and I regrets are in the hundreds. And I haven't got a prayer. And tell me, why would I say that when I know nobody's there? An eye for an eye, a tooth for a tooth, anything but the truth. Wasn't meant for beautiful things. That's the reason, that's the reason that I sing. Anything but the truth. Wasn't meant for beautiful things. That's the reason that I sing. Yeah, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Anything but the truth. Wasn't meant for beautiful things. That's the reason that I sing. That's the reason that I sing. That's the reason why I sing. Why I sing. I'll tell you why. That's the reason why. That's the reason why. That's the reason why. Bueno, pues con ese temilla se abre este nuevo álbum de Pat Tutt, Under Rank Outsiders. Vamos a ir con una segunda canción. Esta se titula Big Talk with Guitars. Os comento enseguida la gira, ¿vale? We're on a ship of food. Bueno, aquí disfrutando, escuchando al gran Pat Todd and the Rank Outsiders. Desde Los Ángeles estarán en gira en mayo durante unas cuantas fechas que por suerte van a pasar por Bilbo. Y a ver si lo tenía por aquí, ya lo he perdido. Vamos a ver, sí. Pues bueno, ellos van a estar en Guadalajara el miércoles 7 de mayo, al día siguiente el martes 7 de mayo. Luego Valladolid, Madrid, jueves 10, el viernes... jueves 9, el viernes 10 es cuando están en la sala Mito en Bilbo. Yo creo que es una ocasión muy buena para verle, porque sí que han venido de gira en los últimos años, pero no han caído por aquí. Entonces yo creo que ahora hay que quitarse la espinita y le tenemos en Bilbo. Al día siguiente se van a Coruña, el Festival Tuliña Pop, y acaban el domingo 12 en Liérganes, en la sala en el garito de los Picos, ahí en Liérganes, en Cantabria. Una última canción y enseguida estamos con la banda invitada de hoy, que son Stand Up. Y bueno, pues entre estas 14 canciones no he tenido tiempo de escuchar el álbum, el nuevo álbum de Pat Todd. Pero como siempre pinta guay, en su línea y con mucha marcha, con un buen rock and roll. Escuchamos ahora esto que se titula The Company You Keep, que sonará en breves. Seguimos en Irola, seguimos en Asesinos Rock and Roll. ¡Vamos! Bueno, por lo dicho, viernes 10 de mayo en la Sala Mito en Bilbo. Ahí estarán en directo Pat Tut and the Rank Outsiders presentando este nuevo álbum, que creo que es ya su octavo álbum, Keeping Chaos at Bay. Y nada, vamos ya, pasamos con el grupo invitado de hoy, que son Stand Up. Y antes de presentar a los dos componentes del grupo, pues vamos a enchufar el tema que abre su nuevo trabajo, que es el segundo, ¿no? El disco que se titula, ¿cómo era? Eta ni begira, y la canción es Beroketa. Pues ahí van sonando Stand Up. Sí, señor. Bueno, pues ahí sonando Stand Up. Saludamos aquí a los dos componentes que nos acompañan. Presentaros, chicos. Bueno, yo soy Asier, el guitarrista. Y yo soy Chonan, el bajista. Apa, ahí. Bienvenidos, Irola Irratia, aquí al Asesino el Rock and Roll. Ya desde hace un tiempo ya teníamos idea de que tarde o temprano pasaríais, ¿no, Asier? Sí, sí. Ya sí. Lo habíamos comentado. Y bueno, resulta que yo tampoco, hasta que no me pusiste tú en antecedentes, uh-huh, como se diga, yo no conocía, no me sonaba la banda ni nada y tal, porque ya teníais un disco anterior y esto, pero bueno, antes de nada, ¿quién nos falta? Porque sois quinteto, ¿no? Eso es, somos cinco, faltaría el otro guitarra que también se llama Asier, los dos Asier, uh-huh. Bueno, a él le llamamos Goico, Asier Goicochea. Para distinguir. Eso es, si no... Y luego el cantante, que es Melas, aunque no es un mote, y batería Arach. Uh-huh. Esos tres componentes faltan. Exactamente. Os han dejado aquí solos ante el peligro y con la voz cantante, como se suele decir. Sí, sí. Uh-huh. Nada, pues desde Sornocha, ¿no? O sea, sí. ¿Sois todos aquí, de Amorebieta? ¿O? No, somos cuatro de Sornocha y luego el otro guitarrista es de EA. Ajá. Aunque bueno, ahora vivimos un par en Bilbo y tal, pero somos de pueblo. Ah, o sea, ¿tú vives aquí en Bilbo? Sí, yo también vivo en Bilbo ahora mismo, pero bueno, me considero de Sornocha aún así, hacemos vida en la familia, los amigos y tal están allí, o sea que tiro mucho para allí de nuevo. Vale. ¿Y qué te iba a decir? ¿Ensayar y eso? ¿Dónde ensayáis? Pues en los dos también. Tenemos la suerte de que en Sornocha hay locales públicos que llevamos ahí ensayando pues desde que abrieron cuando teníamos 15 años, pues yo que sé, hace casi 20 años ya, y no hemos salido de ahí. Eso cuando hace mal tiempo, vamos a decir. Cuando hace mejor tiempo tenemos en el Baserri, en el caserío de Goico, uh-huh. en Ea, tenemos allí montado nuestro local de ensayo propio también. Ajá. Y claro, en los locales públicos de Amore al final tienes horario y tienes unas limitaciones. Allí estamos en nuestra bola, no nos molesta nadie, no hay límite de horario ni nada. Entonces, cuando el tiempo lo permite, pues cuando hace buen tiempo vamos para allí. Vamos para allí y disfrutamos de las vistas al mar. Eso, que además mola también cambiar igual un poquito de aires, ¿no? Sí, sí, te da la vida, la verdad. El sitio es aparte de que sea un caserío y tal, está en un sitio privilegiado también. O sea, ves delante tuyo el mar, el faro de Lekeitio a la derecha con el monte Otoyo, es una vista del copón. Hay una tranquilidad de la leche ahí. ¿Y es inspirador también para componer y esas cosas? Yo creo que sí, ayuda. Sí, sí, sí que ayuda, sí. Chonan se hace su pitillito liado antes de ir al trabajo, ahí al local. Chonan, acércate tú o acércate el micro si quieres un poco. Vale, eso. Vale, eso así, es. ¿No? Así sí. Mejor. Pero sí, antes, o sea, siempre llegamos ahí cada uno en su coche o lo que sea. Sí, eso es, cada uno por su lado y quedamos para ir juntos los que podamos y bueno, nos juntamos allí y que sea lo que Dios quiera. Pero en el pórtico, o sea, entre que montas una cosa y sí, otra no sé es. Qué, siempre o están los padres de Goico en la huerta o cualquier cosa, hablamos unos 20 minutillos ahí en el pórtico con ellos y eso, yo qué sé, pues... Está guay, que no sea todo ensayar, ¿no? Que sea también un poco pues eso, ¿no? La relación que tenéis, el buen rollo, lo eso que... Es. Sí. Que eso también creo que es muy importante, ¿no? En una banda, ¿no? Sí, nosotros desde el principio lo hemos... pensado así, ¿no? En ser un grupo también de amigos. O sea, no amigos tampoco como cuadrilla y tal, ¿no? Cada uno tiene luego su círculo y eso. Uh-huh. Pero sí que, o sea, que al final pasamos tiempo juntos, joder, pasamos mucho tiempo juntos, hacemos planes juntos y tal. Es importante tomárselo, joder. No solo ir a currar, ¿no? Que también, pero a pasárselo bien, uh-huh. a estar un poco distendidamente, a... Sí, eso. ¿Cuándo empieza la historia de stand-up? Buah, pues, a ver, la formación actual llevamos desde 2019 con Arachi. Sí, eso es. Pero anteriormente ya llevábamos un tiempo juntos algunos. Buah, es que hemos dado como muchas vueltas. Si te digo la verdad, el proto-stand-up, vamos a decir, cuando no teníamos ni nombre ni nada, empezó igual hace 10 años. Ajá. Uh-huh. De hecho, tenemos una anécdota muy buena con el disco, porque la tercera canción, Run Child, colabora Anne Barrenechea, que es la cantante de SUA, no sé si conoces. Sí, había escuchado, estaba escuchando estos días un poquito y digo, esa voz, no sé quién puede ser, pero como que me, sí, sí. Que sonaba, ¿no? Que SUA, joder, han estado con Baboon Show ahora de gira por Alemania y la leche, o sea, les va muy bien. Ah, pues no sabía, sí que me gusta en la banda porque les he visto un par de veces en directo y me parecen bandón increíble, ¿no? SUA. Pues curiosamente, Anne era de nuestra clase. O sea, yo le conocí a Goico, al otro guitarra, en magisterio. Hicimos magisterio y Anne estaba en nuestra clase. Ajá. Y ahí empezó, ¿qué? Nos juntamos un día por Amore Vieta, tal. Y casualidad, yo le enseñé un riff a Anne y le dije, a ver si haces alguna letra para esto, tal. Pues es lo que ahora mismo es Run Child, la canción, ajá, de este disco. Qué guay. Y eso, en su momento, pues íbamos Anne, yo, Goico y Chonan también venía y no sé quién más. Luego Chonan dejó de venir y venía, sí, no sé quién. Luego vino. O sea, como 10 años ahí hasta que llegó un momento ya que dijimos, venga, vamos a hacer algo ya un poco serio, con un nombre, con conciertos, con esto y lo otro. O sea, los 5 de que estáis ahora, allá, digamos, más asentados, ¿desde cuándo? Desde el 2019. 2019. Uh-huh. Uh-huh. Sí, nos propusieron desde el Ayuntamiento de Amore Vieta grabar dos canciones viejas del pueblo y versionarlas, hacerlas en rock. Llevarlas a nuestro terreno, ¿no? A nuestro estilo. Y en ese momento no teníamos batería, le propusimos a Arach, que hiciera una prueba con nosotros, pues que nos ayudara a grabar esas dos canciones, y si estaba él a gusto y nosotros también, pues seguíamos y tal. Y así fue, o sea, se quedó a gusto y dijo, pues venga, pues seguimos. Esa iniciativa del ayuntamiento, ¿eso luego ha quedado reflejado en un CD o algo? Sí, ah, sí. Grabaron un CD, sí, también, sí, está por ahí. ¿Y cuántas bandas participaron y tal? Pues bandas de rock, así como tal, dos. Blanco y en Botella y nosotros. Luego, luego participaron pues la banda del pueblo, Mikel Urdangarín, diferentes corales. Bueno, pues un rollo curioso, ¿no? Sí. Digo, los he preguntado porque, más que nada, para ponerle en antecedentes de este asunto a Pablo Cabeza, que le gusta, igual ni siquiera conoce, o igual sí lo conoce, este disco, ¿no? Para que ya se lo contaré. Sí. Si no me escucha, ya se lo contaré. Creo que está en. Porque le puede interesar. Creo que está en Spotify también, ¿eh? Cantus Cantus se llamaba la gala. Sí, está ¿no? en Spotify. Si se busca por Cantus Cantu deberá de aparecer. Muy bien, o sea, bueno, pues ahí tenéis también esas dos canciones así curiosas que no sé, ¿las soléis incluir en el repertorio también o no? ¿En directo? Sí, las tocado alguna vez? Sí. Las hemos tocado, sí. Una de ellas es justo, bueno, se llama San Juan de la Portaletaña, que es se canta en el día de San Juan, en Amorebieta, de hecho. Ajá. Y esa normalmente la solemos guardar para el día de San Juan. Sí. Solamente la solemos tocar esa vez, pero la otra sí, Agura Sarkiyun sí que. Agura Sarkiyun Barkiyun, que es el título de la canción original de hace. De la posguerra, ¿no? De antes de la guerra. Sí, o de, sí, nos pasaron básicamente una partitura y no sé, sí, un politono ahí que había. Un MIDI sacado de a saber de dónde. Y sin más, esa canción es bastante, bueno... Ha sido un pequeño reto, ¿no?, para vosotros. Sí, fue un reto, la verdad. Pues bueno, salieron dos obras de arte, vamos a decir. Estamos contentos con el resultado. Bueno, nos hemos ido un poquito por las ramas. Sí. Y seguimos un poco hablando de esos principios de la banda, ¿no? Que, bueno, el primer disco... ¿Es también del 19 o no? No, es del 2021, claro. ¿Qué pasa en esos años? La dichosa pandemia. Claro, sí. Que no se nos acaba de olvidar, sí. ¿No? Ha dejado huella. No, a estándar ya te digo que no, porque nos ha costado arrancar un huevo. Cuando parecía que íbamos ya, venga, primer CD tal, pues llegó la pandemia. Y bueno, aparte, nuestro colega Julen Alberdi, que nos hizo de técnico en ese disco, perdió todo lo que había grabado. Grabamos todo. Pregrabado. Todas las baterías las teníamos ya listas y... Y las perdió, no sé. No hicimos copia de seguridad o algún rollo y perdió todo. Vaya. Entonces tuvimos que empezar de cero, lo cual nos vino bien, hay que decirlo. Porque aprendimos de lo que habíamos hecho mal anteriormente y entonces ha quedado bastante mejor. Se pegó un curro de la leche. O sea, una segunda oportunidad nunca viene mal, exacto, ¿no? Exactamente. Sí, en este caso nos salvó, yo creo. Bueno, pues una anecdotilla también curiosa, ¿no? De ese primer disco que se titulaba Cóndor. ¿Cómo afrontasteis eso? ¿Teníais cuántas canciones? No era muy largo, ¿no? Me parece que estuve mirando. Siete. Es más, de hecho, es más largo que el que hemos sacado ahora, que Tani Begira, aunque Tani Begira tiene una canción más. Pero en Cóndor, las canciones, al ser más largas, duraba 31 minutos exactamente. Lo sé porque Spotify, para contabilizarlo como un LP, vamos a decir, pedía mínimo 7 canciones y 31 minutos. Entonces justo, no sé cómo, pero sin quererlo la clavamos ahí. Ajá. ¿Y cómo surgieron esas primeras canciones? ¿Teníais ya un estilo más o menos o queríais una idea de cómo queríais sonar o a qué queríais sonar o cómo? No, realmente... Realmente ha sido una cosa que ha ido evolucionando y asentándose hasta día de hoy. Pues un poco de las afluencias que tenemos pues cada uno de nosotros cinco... Musicalmente, pues hemos ido pues forjando ahí un poquito cada uno su aportación. Su y aportación tal. Y bueno, pues se saca un poquito lo que a todos más o menos nos convence, vamos a decir. Sí, o sea, siempre decimos, ¿no?, que tomamos como eje el rock, vamos a decir, pero luego hay muchas influencias. Yo suelo fijarme, normalmente suelo ser yo el que tiene la primera idea, vamos a decir, y luego lo lo hacemos entre todos, ¿no? Lo vamos completando. Pero sí que me gusta como concepto mucho un grupo estadounidense que se llama The Bell Race, que han estado por aquí muchas veces. Sobre todo me gusta porque tienen como mucha variedad. O sea, te pueden estar tocando soul, como blues, como rock cañero, hard rock. Y eso a mí me encanta, o sea, hoy es un disco y otro y parecen grupos diferentes, ¿no? Pero ahí está como la esencia. Entonces, sobre todo al principio sí que intentamos un poco, pues tirar un poco hacia el funk, hacia punk rock más, tal. Y yo creo que en este segundo ya está más definido. Sí que hemos como... Bueno, Martín, el técnico, Martín Guevara, que nos ha grabado, él nos decía que él sí que veía una identidad en el disco, o sea, que sí que... no se repiten, vamos a decir, dos canciones iguales, ¿no? Que cada una tiene su ritmo y sus influencias, pero sí que hay como una identidad. Y en este, yo creo que sí que a la hora de componer sí que hemos ido, ya nos conocemos más, no sé cómo decir. Ya hemos está buscado. Más definido todo, sí, ¿no? Sí. Pues, sí. Pero hombre, me gusta, ¿no? Que siga habiendo peña que apuesta o que siente ese rock and roll más, digamos, más viejuno, más de raíz, sí. ¿No? Sí, o sí. Que puedes tener vosotros también toque de blues y tal, ¿no? Sí, yo creo que se nota, ¿no? Un poco eso. O sea, es que no. Claro, yo cuando lo compongo, pues sé por dónde he podido tirar un poco más, qué estaba oyendo en esa época más. Yo qué sé. Por ejemplo, mira, ya que llevas la camiseta de MC5, es un grupo que, vamos, es de mis favoritos, de los que más he oído y tal. Pero luego yo no sé si se nota tanto. O sea, me encantaría hacer música como la que hacen ellos. No sé si luego se nota esa influencia de verdad en lo que hacemos nosotros. Pero bueno, yo creo que ahí está. En algún momento sí tiene que salir por algún lado, no sé. Yo os veo un poquito más más relajados, ¿no? Digamos, ¿no? Que luego en directo no sé cómo sonaréis. Que igual luego en directo la cosa gana como más chicha. O que, hombre, siempre suele ser así, ¿no? Sí, justo la canción... directo es... Sí, sí, claro, en el momento siempre, ¿no? Solamente la presencia ya, el sonido y tal. Sí que jugamos un poco con todo al final, o sea, sí que nos gusta como la canción que has puesto ahora, ¿no? Pero que tal, igual es justo la más, bueno, la más no, pero es lasa ahí, vamos a decir, es sí, para ir entrando, es que es justo el, esa canción es el calentamiento, pero que tal, el calentamiento. Eso es. Eso suele, no sé si yo entiendo que igual los grupos tienen que pensar qué canción ponemos la primera, cuál la segunda, cómo hacemos, ¿no? Cómo hacemos para darle al disco un algo, ¿no? Sí. Vosotros habéis empezado de una forma más, ¿no? Y tal. Luego pues ya. Pues justo es la última canción que hemos hecho para este disco. Ha salido en el último momento. Y la primera canción iba a ser Etani Begira, que es la que le da el título al disco también, que era desde el principio como el single, vamos a decir. Teníamos todos claro como que era la canción que mejor funcionaba. Martín, de hecho, nos lo dijo, o sea, sin decirle nosotros nada, nos dijo, como esta es la canción del disco. Y dijimos, sí, es verdad. Vero que te ha salido en el último momento, pues porque siempre estábamos ahí en el calentamiento, el cantante haciendo sus gorgoritos y no sé qué, y se me ocurrió, sin más, salió muy fácil la canción, y dije, vamos a hacer una canción chorra sobre el propio calentamiento, y hasta esta canción va a ser para calentar, así de claro. Y guay, como habéis oído, pues hay bastante guitarreo y tal también. O sea que viene muy bien. Como primera canción es perfecto para mover un poco los dedos. Vale, como hemos hablado de la segunda y la que da título al disco, Etani Begira, vamos a escucharlos, ¿parece? Venga, va. Si quieres comentar algo más de este tema o por qué le habéis elegido como título del disco. No, simplemente porque era como la. Igual porque es la que mejor define igual lo que queremos hacer. Sí, porque nos quedó chula y... De hecho, en un principio el disco iba a ser homónimo. De título homónimo al grupo. O sea, realmente, sin un disco... Stand-up se iba a llamar el disco. Y pues realmente a última hora, con el comentario que nos hizo Martín, pues decidimos que el disco se tenía que llamar Etani Begira. Vale, vale. Venga, vamos a escucharla. Ahí está sonando ya. We'll be right back. Sí, señor. Bueno, pues ahí, sonando Stand Up. Y aquí estamos charlando con dos componentes, con Asier, guitarrista, Chonan, bajista, ¿no? Y bueno, oye, comentábamos lo del nombre del grupo también, curioso, ¿no? ¿Por qué ese nombre? Pues al principio, cuando nos estábamos pensando qué nombre ponerle y tal, a la mayoría le gustó Stand Up. Y claro, nos dimos cuenta que ya había más grupos con ese nombre. Que era demasiado explosivo. Sí, sí. Y creo que había en Deusto unos chavalillos o algo que ya se, como unas, no sé si tocaban ska o algo así. Y claro, ya tenían el nombre pillado ellos. Entonces dijimos, a ver, pues, ¿qué hacemos? Y como cantábamos y seguimos cantando en euskera y en inglés, pues se nos ocurrió ponerle una P. Y con eso pues hacer un juego en ambos idiomas, ¿no? Stand up de explosión en euskera y stand up, levantarse en inglés. Y bueno, y ahí se ha quedado. Alguna vez hemos pensado en cambiarlo y tal, pero ya decimos, va, que ya pss, lo hecho, hecho está y ya a fuego con el nombre y fuera. Luego, a mí me parece que queda curioso, ¿no? Sí, sí. Ya al final nos acaba gustando y todo, ¿eh? Sí, al final te acabas acostumbrando, ¿eh? Luego, pero bueno, luego hay mucha coña también, ¿eh? Algunos colegas nos llaman stand-up, sí. Que suena más euskaldun y así. Y luego, joder, no nos escriben bien el nombre, vamos, bah, eso para es, atrás. Eso es difícil, ¿eh? Nos han escrito el nombre de todas formas. ¿Por qué suele ser, qué suele ser el fallo? ¿Qué es lo que falla, bah, a la hora de escribir? Nos han escrito, pues yo qué sé, desde empezando en inglés directamente, ¿no? O sea, S-T-A-N-D y luego UP. Claro. Claro, que es la típica, hasta, bueno, yo qué sé, es que unas flipadas. Standa empezando por S sin la P al final. Stand up. Standa sin la P. En vez de terminar en AP, terminar en UP. También. O sea, de todo lo que te puedas imaginar. De hecho, la más gorda ha sido la última, que tocamos justo el 4 de mayo, el sábado que viene en Amorebieta. En Sornocha, con la música banda. Y joder, tiene narices. En el cartel nos han puesto dos erratas, de hecho, porque el festival, vamos a decir, se llama Rock Stand Up y ya está. Y han puesto Rock Stand Up para empezar, y luego nuestro nombre lo han puesto Stampad Up. Que ya cuando lo vimos ya, dijimos, vale, ya se han sobrado, ya... Qué poquito tacto, ¿no? Qué sí. Poquito interés, no sé si interés bueno, o... Ahí yo creo que hay un poco de copypaste malo. Pero bueno, sin más, vivimos... Bueno, lo que importa es que vais a tocar... Exactamente. Y al que le guste, y seguro que se queda con el nombre ya bien grabado, ¿eh? Eso es de lo que se trata. Bueno, habíamos empezado a hablar un poquito del primer disco y tal, que cómo funcionó la cosa o qué sensaciones os dejó, qué respuesta hubo. Bueno, 2021 pues, estamos hablando. 2021, sí. A ver, nosotros al final, como vamos a nuestra bola, tampoco es que hayamos dado 50.000 conciertos y tal. Entonces, bueno, bien, la verdad que nos vino bien como para pillar un impulso, ¿no? Pero bueno, también ponte en la situación de eso, de pospandemia, claro, en ese momento todos los conciertos que se habían atrasado o cancelado, pues estaba todo bastante saturado y para nosotros sigue siendo difícil, en realidad, conseguir conciertos y tal, pero en ese momento todavía más, claro. Ahora ya pues al final vas haciendo más contactos, vas conociendo más salas, más esto, más lo otro y bueno, te vas haciendo tu huequillo, ¿no? Pero sí, yo recuerdo que fue... O sea, por una parte bien, que la gente nos acogió bien y fue como aprendizaje, pero por otra parte como, joder, chungo, está chungo el tema. Ahora pues lo vemos con más optimismo, la verdad. Sí, a ver, hemos duplicado el número de conciertos comparando este año, eso, pues hemos duplicado el número de conciertos respecto a los años anteriores, o sea que eso, para empezar eso es buena señal, significa que nos estamos moviendo y bueno, que también hay hueco pues vamos a decir bandas emergentes, porque quieras o no, todavía somos una banda emergente. Es complicadillo porque hay muchos grupos, la verdad que hay un mogollón de bandas, sí. Y igual tampoco hay demasiados sitios, ¿no? Para, pero bueno, que ahí estáis, sí, ¿no? Sí, sí, eso es. Y eso, ahora a la hora de presentar este disco, no sé si ya tenéis cositas a la vista. Bueno, dices el próximo fin de semana, sin ir más lejos, y ya tenéis más cositas. Sí, bueno, la presentación, vamos a decir, la vamos a hacer el día 10 aquí en Bilbo, en la sala Rocket. Ah, pues sí, por cierto. Con dos grupos más que son amigos. Blanco y Botella, que son de Amorebieta, aunque no andan tocando mucho, pero queríamos tenerlos ahí en una fecha especial. Y luego Crudo, que son de, bueno, de Bermeo, vamos a decir, que hacen stoner y tal, así que eso, bueno, invitamos a la peña que se pase. Luego el 18 vamos a estar en Basauri también, en Jaias de Ventas, en Gasteiz también, o sea, mayo tenemos todos los findes algo. Vamos a Gasteiz, luego a un bar, a Visinia. En Anoeta también, en otro bar, y luego Jaias, pues de Jaias de Ea, Jaias de Sonocha también. De cara al verano seguro que os saldrá también alguna cosilla más, ¿no? Sí, esperemos, sí. A ver, de momento ya tenemos algo pillado, pero sí que nos gustaría alguno más. La verdad que estamos abiertos todavía a que vayan saliendo, sobre todo para julio o agosto. Y luego, sí, luego en septiembre también, así como conci especial, nos vamos a Madrid por primera vez. A ver qué tal, o sea, que con unos colegas de allí, que nos hace ilusión, la verdad. ¿Qué banda? A ver si me suena. ¿Qué va? No creo, hacen versiones y tal. Bueno, se llaman Mercurio Retrógrado. Sí, más son de Guadalajara, unos colegas que no son conocidos, pero bueno, no, ya te digo. Tendrán amigos. Eso es. Que os van a ver allí, ¿no? Vamos, pasarlo bien, seguro que lo vamos a pasar. Seguro, claro, eso que sí, sí. De eso se trata. Pues eso, ¿qué os dijeron al principio la peña de vuestro entorno cuando escuchó a la banda y empezó a conoceros y tal? ¿Qué sensaciones tenéis vosotros de la respuesta de la gente? Pues, o sea, yo creo que sí que nos consideran como un buen grupo. Vamos, o sea, a ver, para explicarlo. La primera vez que nos vieron, el primer conci que dimos, vamos a decir, en Amore ahí en... Pues eso, que no nos conocía nadie, tocamos y tal, y los colegas lo que nos dijeron fue: joder, hemos visto 50.000 grupos peores que vosotros. Quiero decir, pues ese comentario ya dices, bueno, pues... Ya es, joder, ¿no? Es muy halagador, ¿eh? El primer concierto como de forma... Que te digan eso, pues para mí es halagador. Sí, algunos veníamos del punk también, entonces estaban acostumbrados a vernos, pues eso... liándola ahí, o sea, la música era lo último, ¿no? Lo primero era liarla y luego ya estaba la música por ahí. Y claro, y ahora no, ahora es, pues, le damos mucho más sentido a la música, ¿no? Entonces eso, cuando nos ven, yo creo que nuestros colegas tampoco son muy aficionados a la música que escuchamos nosotros o hacemos. Eso te iba a decir, ¿no? Porque sí. Claro, no, ¿cuál es la media de vuestra de edad de la banda? ¿Cuál sería? Buena pregunta, sí, sí. Estamos desde yo y Melas, que tenemos 35, 34, hasta Arach, que tiene 23, que es el más joven. Chonan, ¿tú qué tienes? 29, ya, claro. Ya, sí, sí. Y Goico tiene 32, me parece. Bueno, pues también. 30, vamos, sí, a algo poner, así, ¿no? Sí, quitando Arach, que es el joven. Y no sé... Pues eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Que haciendo una música así, que igual muchos suelen decir, eso es para viejos. Sí, ¿no? Sí. Porque no, es raro ahora que chavales, los hay, ¿eh? Ojo, pero es raro que igual haya chavalería escuchando rock and roll así más viejuno, sí, y tal, ¿no? Sí, siempre hemos sido los raros, vamos a decir. En mi grupo de amigos, yo he tenido que ir a festis solo porque no venía ni Dios conmigo. O sea, es así. Entonces eso lo tenemos asumido. Pero bueno, pero quiero, o sea, estamos contentos por esa parte también, sí que notamos su apoyo, más sabemos que muchas veces nos vienen a ver porque son colegas, no, no por el estilo de música ni, pero ahí están, que es lo importante. Y alguno igual se engancha, oye, sí, no, sí que, a ver, luego yo creo que sí que cuando escuchan y tal dicen, hostia, pues esta me gusta más, la otra me gusta menos. Algunas sí, siempre les suele, sí, gustar, eso, o sea, es. Nos suelen comentar eso, pues, esta mejor que esta otra, o jo, esta me gusta más, o el disco este nuevo me gusta más que el anterior. Pues comentarios así, pues Pues bien, pues el feedback que tenemos de ellos, o sea que ni tan mal. Sí. Por lo menos nos dicen cosas. ¿Y alguien externo de fuera de vuestro entorno y tal? ¿Alguien os ha comentado algo? No sé. No, de momento no. No. Así. Yo qué sé. Que no sea de nuestra cuadrilla, por ejemplo. Goico comentó el otro día. Bueno, Vaini colabora. Sí, luego le escuchamos al gran Vaini. Vaini que colabora en el disco y tal. Y aunque oye mucho de todo. Igual tira más hacia otro estilo que no es el nuestro también, y escuchó el disco y bueno, sí que nos ha hecho una buena crítica, o sea que nos dijo que le gustó y que suena guay y tal, o sea que bueno, yo me quedo con ese tipo de comentarios también, ¿no? Pero no, de momento tampoco nos han hecho, no, gente conocida más que nada, o sea, tampoco tenemos un alcance de la leche de, no, claro, no, claro, sí. Que todavía nos ha escuchado muy poquita gente, sí, ¿no? Digamos, sí, eso es. Quizá un punto importante, ¿no? Y antes hemos hablado un poquito del Martín, que joder, grabar con Martín es la hostia, ¿no? Uh-huh. O sea, para nosotros ha sido súper toda la peña que ha pasado, tío, por aquí, que ha grabado donde Martín, pues todo el mundo, sí, encantadísimo. Uh-huh. y todo, uh-huh, lo que aporta y lo que se aprende con él, ¿no? No sé, uh-huh, si él os ha dado algún, que seguro que sí, ¿os ha dado algún consejo, algún tal, o os ha hecho ver cuál puede ser igual la parte que igual podéis flojear más, o no sé? Sí, sí, sí. Lo primero, nos ha ayudado muchísimo, la verdad. O sea, es un tío de puta madre, es que hay que decirlo. Y sobre todo yo creo que nos ha motivado, ¿sabes? Porque a veces, claro, un grupo como nosotros y tal, pues tenemos nuestras dudas, esto y lo otro, y Martín lo que nos ha hecho ha sido reafirmar en decir, chavales, que esto está de puta madre, o sea, tranquilos, que vamos a darle una escucha, vamos a pensar cómo mejorarlo, pero que esto es, nos de, como te lo dice él, que se lo dirá a todos los grupos, se seguramente, todos, pero bueno, joder, te ayuda, y nos dice, esto es un discazo, está buenísimo, está buenísimo. Y sí, luego, por ejemplo, cosas que flojean, por ejemplo, pues nos decía la pronunciación del inglés, por ejemplo, a la hora de cantar, sí, como que no le quedaban tan bien, que sí que nos decía, o mejoráis la pronunciación y tal, o trabajáis más esto, o yo pues lo pasaría a un lado. De hecho es algo que estamos haciendo, o sea, ya teníamos pensado. No tenéis, en inglés no tenéis muchas, no tenéis muchas, no, este, no, es que en el primer CD sí que había más, había casi como 50-50, pero ya hemos dicho, no, vamos a tirar por euskera. ¿Por qué vamos a hacer en inglés? Si, o sea, en euskera es nuestra lengua, hombre, queremos tirar por que ella. Es lo más natural, lógicamente, sí, pero... Sí, y hemos metido las dos en inglés porque son canciones viejas que queríamos recuperar y grabarlas bien, más que otra cosa. ¿Estaban ya en el primero o no? No. No hay ninguna que hayáis vuelto a grabar del primer ni nada, ¿no? No, estaban grabadas anteriormente, pero va de mala forma y... Sin más, Julen nos pidió un favor, que estaba estudiando en Tartanga, y nos dijo, necesito tres canciones para grabar, que me han pedido como trabajo de clase. Y dijimos, venga, pues vale. Y estaban así, de esa manera, grabadas. Así que... ¿Y el castellano? ¿Os habéis planteado en algún momento hacer alguna canción? De momento no ha salido, pero bueno, puede llegar tranquilamente, sí. Tampoco estamos cerrados a hacer alguna. De momento no nos ha dado por ahí, pero bueno, sí, puede salir en algún momento, sí. Tranquilamente. O en alemán. Bueno, alemán. controlas. No controlas. Cuatro palabras. No, pero tenemos la coña, Chonan y yo, de que algún día vamos a hacer alguna canción en alemán fijo, porque le encantan los grupos alemanes, como es de tecno y así. Sí, lo que es los grupos de tecno que vienen del Sauerkraut, Kraftwerk, todos estos y más. Ni idea, pero el bueno. Sour rock este, el rock del repollo, sin más, es un género bastante, está bastante establecido ahí en Alemania, y vienen muchos grupos de ese estilo. Puede ser curioso eso, ¿eh? Porque sí. Yo no controlo, pero me parece que el alemán tiene esa fuerza, ¿no? Esa pegada, ¿no? A mí me parece... Las palabras suenan fuerte ya de por sí. aunque estés diciendo remolacha, no sé cómo se diría, pero sonaría fuerte, seguro. Sí, sí. A mí siempre me ha traído, tío, no sé por qué. Pues ya haremos algo. Sí, eso, esa potencia que tiene, pero luego a la vez es bonito, tío, no sé. Ya, o sea, sí, el significado que hay por detrás y todo. Sí, no sé, es un poco. No, parece que no te imaginas. Una canción, yo que sé, de pop o melosa cantada en alemán, ¿no? Uh-huh. Porque precisamente por eso, ¿no? Porque tiene bueno, tanto... Pues, tanta fuerza, ¿no? Ahí de... Pues la verdad que sí que hay. ¿Seguro, seguro? Sí que hay, sí, sí. Haremos alguna canción, ¿eh? Hay que hacerla, sí, fijo. Y por cierto, el tema letras y tal, ¿cómo lo lleváis? ¿O alguien se encarga exclusivamente? ¿O un poco entre todos? Normalmente suele ser este menda que tengo aquí al lado, sea Sier. Normalmente suelo hacerlas, yo sí. Que va ahí en el autobús y se le ocurren cosas, o está duchándose y dice, hostia, pues... Sí, cuando voy a correr suelo componer bastante, es verdad, sí, se me ocurre ahí de repente. Quitando dos canciones en este disco, que son Sugan, que la ha compuesto Melas, y Ranchild, que las hizo Anne, de hecho, mira, antes no lo he comentado, pero bueno. Eso, Anne fue la que hizo la letra, por eso sale cantando también. Sí, ahora la vamos a escuchar, sí. Y si no, sí, suelo ser yo el que las compone, sí. Normalmente eso, suelo ser yo el que tiene como la primera idea. Y me surge, pues yo qué sé, de temas variopintos también, de todo. Como la que he dicho antes de Vero, pues que es una coña de canción, la verdad. Hasta, pues, hay canciones como Desidia en este disco, que trata, pues, de la desidia, pero es... también a cuenta de problemas psicológicos y tal que veo a mi alrededor que pues que causan desidia, que causan abandono, que causan, ¿no?, ese malestar en la gente. Entonces pues también de la necesidad de hablar de estas cosas surgen esas letras, luego hay de todo. Pues, y luego tus vivencias personales. Sí, también. Pues, son más cosas personales y tal, que sí, no hay rollo reivindicativo, tal, de eso hay poco, ¿no? Nada. Sí, en este. De vez en cuando también me da por ahí. Más en el primer disco, yo creo, en este disco no tanto. En esta, pues Gaurere, por ejemplo, también, que es súper cortita, la que aparece en X Vaini. Y esa, por ejemplo, pues es una canción hecha sobre la rutina al final. No, de sí, hoy también, hoy una, también a currar, hoy también a sí, esto. Es una crítica sobre la rutina que al final tenemos todos, queramos o no. Sí, pues sale, ¿no? Un día que estoy hasta los cojones de ir a currar, de la rutina o lo que sea, pues me salió esa canción y esa letra y ahí queda. Pero sí, suelen ser, sobre todo suelen ser de vivencias personales y tal, sí. La de Gauea, a veces, sobre borracheras o así también, ¿no? Temas universales del rock and roll. Mm. Está guay porque cualquiera se puede ver reflejado, ¿no? Sí, eso es. Yo los hago con la idea de letras que me gustaría a mí escuchar, que letras del tipo que yo oigo en otros grupos y me gustan, ¿no? Y me gusta oír de eso, o sea, intento que sea en ese sentido, vamos a decir, popular, como dices tú, ¿no? Para que puedas identificarte con ello, que es algo que hacemos todos al final, ¿no? Bueno, oye, vamos a escuchar Ranchild, ¿no? Ranchild. Ranchild. Con la voz, gran voz de Anne Barrenechea. De Anne, de Sua, ¿no? Hemos sí, dicho. Eso es. Pues le damos mecha. Ahí estamos. To wake up, I need fresh air. that kisses my face too scared. Gran aporte, ¿eh? Gran aporte. Sí. Supongo que igual hasta tendréis la ocasión en algún concierto que coincidáis con ella y se suba, ¿no? Joder, estaría de puta madre, la verdad. A ver si surge. Sí. ¿Porque habéis hecho alguna presentación ya, digamos, tal, o del disco? Del disco no. La vamos a hacer el 10 de mayo. Sí, ese es el día que tenemos ahí como reservado. Ah, bueno, sí, lo de aquí de Bilbo y tal, eso, ¿no? Es, sí, sí. Sí, el disco lo hemos sacado en abril, ¿no? Hace que dos semanas o así. Ya es que ni lo sé. A principios de mes. A principios de mes, sí. Y dejamos como un mes de margen hasta lo que era la presentación para poder presentarlo en condiciones y tal. Para que vaya la gente escuchándolo, si es que lo encuentra por ahí. Eso es. Bueno, por ahí está, porque ahora con esto de Spotify, de YouTube, de todo esto. En las plataformas. Sí, sí, está, tú, ¿no? Tú le das a un botón y está ahí en 25 sitios. O sea, que eso, por eso no hay problema. Y luego, pues siempre mola, y yo sigo diciendo que tener algo en físico, aunque sea que es que ya lo cede, no sé qué. Bueno, yo creo que está guay, ¿no? Tener. Sí. Somos de la vieja escuela en ese sentido, nos gusta tener algo físico en la mano. Es un detalle, y joder, pues dices, pues hemos sacado un disco, toma. Aunque luego no lo pongas ahí a reproducir, pero por lo menos tienes el disco físico. Que luego lo escuches en streaming. Sí, y luego aparte también está en venta en cuatro sitios. Que no, a mí, bueno, a todos en general, pero joder, nos gusta que haya también tiendas físicas, ¿no? Todo no va a ser por internet. Hay que ayudar a tiendas como DDT, por ejemplo, que es donde está, aquí en el Muelle Marzana. Y luego tenemos en dos bares en Amorebieta, en el Yalens y en el Urcha, y en NEA también en otro bar, que es el Bodegoy. Pues yo qué sé, es que pues el que venga algún colega que no se haya enterado de que hemos sacado CD o lo que sea y lo vea algún día ahí, pues dice, mira, pues eso. Bueno, no sé, si supongo que igual lo distribuís un poquito en algún sitio más, ¿no? Poco a poco. Y sí, a ver. Habéis hecho, yo veo que sí que habéis vamos, que está chulo, ¿no? Que ya que lo habéis sacado y tal, el Digipack, o como se llame. Sí. Pero bueno, que está chula la portada, está con su hojita con las letras interior y tal. Sí. Y bueno, que estamos contentos con que el no es diseño. Como igual que ahora Peñas, igual saca el CD en un metido en un cartoncillo. No. Mejor un poquito, que sí, curioso, ya que lo habéis hecho, ¿no? Creo yo. Eso sí que nos ha llegado, ¿eh? O sea, colegas que yo qué sé, alguno me pide un CD, ¿no? Le llevo el CD y están otros tres colegas al lado y dicen, a ver, déjame ver, tal. Y digo, oye, tú, pues está guapo, mira, si habéis hecho en vinilo, no sé qué. Bueno, eso, el detalle del vinilo también, pues sí. Le gusta a la gente. Y para mí lo que es un puntazo, o sea, una cosa que yo valoro mucho cuando veo también otros CDs y tal, por ejemplo, es que hemos conseguido hacer, vamos a decir, una tipografía propia. un colega de Barcelona que se dedica a esto nos hizo el logo, que queríamos algo como más rockero, más no sé, más gordo, ¿no? Más potente, vamos a decir. No nos gustaba mucho el logo punky. Anterior. El logo anterior era bastante punky. Eso es. Queríamos algo más, pues eso, menos punky. Sí. Y nos gustó. Joder, son como letras propias, ¿no? Al final como un poco torcidas y tal. Uh-huh. Y le pedimos que basado en esa tipografía nos hiciera también las letras de las canciones, que es lo que aparece en la contraportada del disco. Uh-huh. Y para mí, vamos, es un puntazo, la verdad. O sea, me encanta eso. Están chulas, sí. Uh-huh. Está el... A mí me encanta cómo ha quedado. El trabajo que ha hecho, la verdad, está chulísimo. Y le da identidad también, ¿no? Al final, o sea, ves las letras y ya sabes que somos nosotros, no sé. Luego igual hasta para sacar alguna camiseta y tal también. Sí, te da juego. Claro, sí, tiene sí. su cosilla. Todos los detalles son importantes, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, lo fundamental es la música, lógicamente, uh-huh. Pero todo al final tiene su... También tienes que tener una imagen con la que... Uh-huh. Relacionarte, pues ver un logotipo y decir, joder, pues estos son estos tíos que tocan muy bien. Y pues eso, pues hay logos de que tú ves un logo de una banda y bueno, no te llaman, o hay otros que dices, joder, pues este está muy guapo, o otros que simplemente son las letras y dices, pues vale, pues estos son estos. Marketing. Hay que se define ya la banda, sí, ¿no? con esa imagen. Eso es. Luego está el tema también. Lógicamente hoy en día el tema de los videoclips y tal, no sé, ¿tenéis algo por ahí, no? Sí, videoclips, hemos hecho uno de momento, que es el tema Gaur Ere, que aparece en Baini, que es del grupo Feline y X del grupo Nevada, que han participado en esa canción, y de hecho está grabado en el mismo estudio. Según estábamos grabando con Martín en Silver Recordings, nos dio tiempo y todo. Hacer en una mañana el videoclip. Se pasaron por allí, ¿no? Eso es, pim pam y venga. Además, ¿no? Que bueno, Baini ya ha grabado ahí con Martín, sí, y bueno, sí. Sí, él fue uno de los que nos dio muy buenas referencias de. ¿Cómo fue estas colaboraciones? ¿Cómo surgieron? La de Anne, como he dicho antes, pues porque ella fue la que. Hizo la letra, sí, hace ya 10 años y tal. Creo que hemos comentado. Eso es. Y dijimos, pues joder, tiene todo el sentido, ¿no? Vamos a proponerle a Anne que participe y se ha apuntado. Y luego Eki y Baini, pues son dos colegas cercanos al final, de EA. Bueno, Baini es de Amore también. Baini tiene una doble vida, ¿eh? Pero bueno, les conocemos, ¿no? Vamos a decir del mundillo. Sí, bueno. En el caso de Eki, aparte del mundillo, es que es de la cuadrilla de Goiko también. O sea, antes de que fuera cantante de Nevada, también ya íbamos a ver conciertos juntos y tal. Entonces, pues dijimos, joder, son colegas, son músicos buenos encima, pues que vengan aquí, se animen y pasamos un buen rato y queda mejor la canción, seguro. Además, claro, habéis elegido una canción pues bastante cortita y con un aire como más, ¿no? Como más, sí. ¿Cómo decirlo? Sí, ¿cómo decir cómo es Gaur Ere? Más agitada, más clásico, así, más, sí, más, pero con más rebelde. Tiene una vidilla diferente, sí, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Un poquito más rebelde ahí. Sí, que yo creía que, bueno, que veíamos que iban a encajar bien en este tipo de tema. Igual en otro tema no tanto, pero esta canción yo creo que les viene al pelo a los dos. Sí, les da pie ahí a sacar su macarrismo, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, oye, aquí también tiene. Sí. Tiene su, ¿no? Su actitud y su rollito, sí, ahí. Joder. Cuando yo les he visto ahí a Nevada, digo, joder, este tío. Pura energía. Por lo menos. Sí, sí. Y es así, ¿eh? Pero el tío es así, no te creas que es porque está en el escenario, es que es así. No, sí, sí, ya le conozco un poquito fuera del escenario y es así de ser. 24 horas, o sea. Sí, sí, sí, sí. Por cierto, que. Está guay, no sé si estáis un poco al loro de las bandas así euskaldunes y tal, que hay últimamente y que están haciendo cosas de la hostia, ¿no? En plan así rock and roll cañero, ¿no? Los Nevada, sin ir más lejos, de Clayton, no sé si les conocéis, si habéis coincidido, me parecen increíbles. Sí, sí, sí. Y John Dillerand de Coconuts ya es lo más. También, sí, intentamos seguir la escena local, sí, sí. A John Diller yo les vi en la presentación de Nevada en Durango cuando sacaron su disco y sí, me parecieron muy buenos, tío. O sea, las cosas como son. No sé si les he vuelto a ver. Pero yo diría que con un nivel como ya demasiado. Sí. Digo, como que estos tíos podían estar, no sé, girando por. Sí. No sé. No me parece exagerado, ¿eh? Porque todo el mundo se queda pegado cada vez que les. Gente que les ha visto en directo sin haberles escuchado antes ni nada y decir, madre mía, ¿no? ¿De dónde son estos? Sí, sí, es que yo creo que no hay que irse muy lejos, ¿no? Para oír grupos de puta madre, o sea, y siempre ha habido, lo que pasa que, eso, pues, menos mal que hay gente como tú, ¿no? Y tal, que da un poco de voz a la escena, pero, joder, en nuestro, ya te digo, en nuestro ámbito, o sea, en nuestro círculo de colegas y tal, es eso, están con Descontrol, Arcada Social y este rollo más, hoy llámalo como quieras, sí, eso sí que lo conocen, pero todo lo que estás diciendo tú, más difícil. De Clayton, por ejemplo, sí que se está abriendo un poco más. Nosotros fuimos a ver a Bermeo, a The Clayton, que queríamos verlos. Y mira, me sorprendieron mucho también Letagin. No sé si los has visto. No les controlo. Me suena el nombre, pero no les he. Tocaban con Nayar, que son de Bermeo también. Creo que han pasado por aquí, de hecho, no sé. Bueno, queríamos ver a esos tres grupos porque ya habíamos oído que eran buenos y tal, queríamos verlos en directo. Y sí, y a mí, personalmente, The Clayton nos gustó muchísimo a todos también, pero Letagin a todos nos gustó como el que más Letagin ese día. Un grupazo, ¿de la dónde verdad. Son estos? Son, creo que son Doñati, de esa zona. Vale, pues tomo nota, sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, súper potentes y bueno. Y luego sí, lo que tú dices de Clayton, la verdad que tienen un directo de la leche. Aparte de que han grabado los dos discos que tienen y tal, sí, muy buenos discos, pero es que en directo se salen los tíos, la verdad. Sí, a mí me sorprendieron un montón también. Pero bueno, pues está guay, ¿no? Porque que se pueda hacer y quizás una pequeña escena dentro de esos sonidos igual más, pues eso, más rockeros y más, ¿no? Sí, sí. Aquí en Euskal Herria, Sí, mira, esto alguna vez lo hemos comentado con Eki también, que al parecer es algo que comentan los de Nevada entre ellos, que joder, que hay una hermandad de la leche en otros estilos, vamos a decir, ¿no? En el hoy, por ejemplo, sí, y esto, que ¿no? Que se, antes, sí. se ayudan entre ellos un montón, tal, se llaman para conciertos entre ellos y tal, y parece que en el rock pues no hay ese hermanamiento entre grupos, ¿no? Nosotros siempre intentamos tirar de colegas y tal también. La verdad que estamos abiertos a. O sea, cuanto más toquemos y tal, mejor lo pasemos, más gente conozcamos y tal, pues mejor para todos. ¿Qué te voy a decir? Pero sí, pues eso, a ver si creamos entre todos al final una escena que nos beneficie a todos al final, ¿no? A todos los que nos gusta este estilo de música. De eso se trata, claro que sí. Vamos a escuchar. ¿Queréis que escuchemos la de Gaurere? Ya que hemos hablado de las colaboraciones y claro. Tal. Esta es la 7, ¿no? Sí. Vamos a ver, creo que la tenemos por aquí. Y le damos mecha. Sí. Pues ahí, seguimos. Estamos aquí desde Irola Irratia en Asesino el Rock and Roll con Stand Up, presentando su segundo disco. Y nada, pues charlamos un pelín más y ya si queréis vamos despidiendo, ¿no? Estáis a gusto, os veo sí, bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Claro que sí, madre. Sí. Bueno, no sé cómo lleváis esto de tener... porque bueno, se trata también un poco de hacer algo de promo, ¿no? De promoción de esto. No sé si habéis movido por ahí. Claro, sí, se agradece. A ver, lo mueves. La verdad que eso, pues mandas a uno a otro y tocas de 10.000 puertas y se te abren 3, ¿no? Por suerte, pues nos has invitado a venir aquí y menos mal. Y encantados nosotros, la verdad. Y luego, pues sí, ahora, justo, mira, les ha costado un poco los medios de comunicación que normalmente nos hacen caso, pues yo que sé, revistas de nuestro pueblo y de alrededores, ¿no? Claro, yo estaba mandando emails y tal, y joder, y en una semana nadie me contestaba. Y yo diciendo, ¿qué pasa esta vez? ¿No? O sea, ¿nos van a hacer menos caso que con el primer disco o qué? Y bueno, sin más, han surgido pues cambios en la dirección de esta revista y tal, que ha retrasado, pero bueno, ya el miércoles nos hicieron una entrevista, hoy estamos aquí. Tenemos también para la semana que viene en alguno hablado, ya nos empiezan a contestar ya de los sitios y al final alguna televisión de estas locales o tal, que no sé, pues si tenéis por ahí alguna. Nos contactaron, creo, de Tele7, tenía Goico un contacto y creo que le respondió y no, y ahí se ha quedado. De momento no se han vuelto a poner en contacto con nosotros, pero sí, nosotros ya te digo, estamos abiertos a todo lo que sea. Sí, así es, movernos y tal. Buen curro de investigación y mandado de correos electrónicos, la verdad. Eso, ¿os repartís un poquillo las labores de entre los cinco? Al final, el que más curra en temas de mover cosas, al final es así, la verdad. Sí, siempre hay... anda él mandando correos para conciertos, mandando correos para... Pues cuando hemos sacado alguna cosa nueva y siempre él es, así eres manager también. Sí, vamos a decir que sí. La verdad que sí, hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo. Luego es verdad que obviamente en un grupo hay muchas cosas que hacer y cada uno tiene su rol. Por ejemplo, Chonan es... Yo soy el tesorero. Exacto. Es el que maneja la pasta, que es importante también. Queremos las cuentas claras, ¿eh? Eso es. Sí. Siempre. Todo el día. Siempre, eso siempre. Hay caja. Sí, que hay un poquito. Ha bajado mucho porque... La grabación, el merchant, los CDs físicos, el diseño, el videoclip y luego cositas que tenemos por ahí pendientes también, pues... Al final, quieras o no, ahí hace la cuenta, para abajo. ¿Qué hemos hecho? Pero ahora, como vais a tener ahí conciertillos y tal, ya irá subiendo un poquito otra vez la... Eso es. Esperemos que sí. La cosa. ¿Y habéis participado en algún concurso de esto, de qué tal? Que bueno, en a veces puede ser una oportunidad también para que te vean, incluso... Sí, en su momento sí que nos apuntamos a algunos. Pues míticos, el Rockane, bueno, el Via Sound también aquí en Bilbo, ¿cuál más hay por ahí? Bueno, sí, los míticos estos que hay por ahí, pero bueno, nunca nos han pillado tampoco ni nada, o sea, ya pasamos un poco de ese juego, o sea, si llega pues bien, pero tampoco perdemos mucho tiempo en pensar en eso, o sea, vamos a lo nuestro... nos buscamos la vida por nuestra cuenta y lo que tenga que venir vendrá. Normalmente, si vemos que esto suele ser un poco espontáneo, que de repente cualquiera del grupo dice, pues oye, hay concurso de bandas, no sé qué, tales fechas, ¿estamos interesados? Sí, no, sí, bueno, se hace o no se hace, un poquito va así, se decide entre todos, pues votación popular entre los cinco, que no hay desempate, claro. y ya está, es un poquito así. Si suena la flauta bien y si no, pues exactamente. Y supongo que habéis tenido ocasión de tocar en, que me imagino que lo más habitual, en sitios pequeños. ¿Habéis también tocado en algún escenario así grande, en fiestas con sonido, luces y la hostia, o todavía no? Pocas veces, la verdad. Bueno, el año pasado, mira, justo hoy en Sornocha es el Independencia de Guna. se va a celebrar por segunda vez. El año pasado tuvimos la suerte de tocar allí. Y allí sí que, la verdad, el escenario de puta madre, sonido súper bueno, el equipo de sonido súper bien y todo eso. Y los técnicos. Los técnicos, eso, de máquinas. Pero el sitio es horrible, tío. Igual es el peor sitio en el que hemos tocado de acústica, o sea, una sensación de bola de que rebotaba el sonido. Es que pena, ¿no? Sí, una pena del copón, la verdad. Sí que este año sí hemos conseguido... vamos a conseguir en la presentación del disco tocar en algún sitio ya mejor. Por ejemplo, si yo le tengo ganas al concierto de Jayas de Amorebieta, porque sé que el escenario y todo está bien montado. Ese vamos a decir que va a ser el más top. Sí, en cuanto a eso, pero bueno. Sí, yo me imagino que de todos modos para una banda como vosotros el sitio quizás más natural es, sí, ¿no? El sitio pequeñito, sí, un poquito, sí, más que se concentre toda la energía, ¿no? Sí, sí, a mí es lo que más me gusta, tanto para tocar como para escuchar. Como oyente también, si te digo la verdad, me prefiero una buena sala así más familiar que un escenario al aire libre, tocho y tal. A ver, que da igual, que mientras se esté bien el concierto lo vas a gozar igualmente, pero sí, tiene ese feeling, ¿no? De sí, tener a la gente más, sí, cerca y que se ve, que sí, todo, sí, está más concentrado, claro. A mí me llega más, no sé. Mola mucho tener mucha peña, ¿vale? Porque mola mucho, vamos a decirlo, pero también eso. Ya, pero el ver tú, joder, pues, montón de caras conocidas y súper cerca ahí animando encima, pues eso es que es otro rollo. Tocar en el a lo grande, bueno, pues tiene sus cosas, pero eso muchas veces igual estás tocando a lo grande y te están viendo, yo qué sé, 400 personas, pero no te están viendo 400. Claro. Están ahí a lo que están y no sé qué. Y... No, la cercanía del público, claro, joder. Sí, sí, ya te digo, nosotros también como oyentes, o sea, yo lo que quiero es estar cerca de la banda, ¿no? Y estar ahí más metido en el conci, sí, te ayuda a tener esa cercanía. ¿Qué repertorio tenéis ahora? ¿Cuánto soléis tocar? Bueno, ahora lo hemos expandido un poco también. Normalmente hasta ahora hemos estado tocando pues alrededor de los 45-50 minutos y ahora ya sí que vamos a... Según en algunos concis, pues ya nos están pidiendo sobre la hora y media incluso. Uf, sí, por ahí, bueno, hora y pico, ya, yo, ¿eh? Sí, sí, yo creo que también... ¿Metéis alguna versión a todo esto? Sí, tenemos alguna versión, sí. No somos muy de versiones, la verdad, pero sí tenemos alguna, tenemos algún medley también y tal. Y luego pues echamos mano del primer disco también. O sea, en este disco son 8, más otras 7 del anterior... más 2 singles que sacamos el año pasado también, que solemos meterlos, y las 2 canciones que te hemos dicho antes también de Cantus Cantu, pues ya son... Ostras, ya os estamos con... ya 20 y pico, y creo. Y alguna que otra que tenemos ahí en el tintero. También, es verdad que hay alguna que tocamos que no está ni grabada. Es verdad, ahora que lo has comentado, porque sí estuve mirando y digo, joder, y esas 2 canciones que han quedado ahí en medio, porque me extrañaba que no las hubieseis metido en este disco. Esas que les has llamado tú singles, ¿no? Sí. Fue... Es que yo creo que eso es un periodo de transición. Uh-huh. Y de hecho se nota en el estilo. Sí. No llega a ser tanto como el primero, pero ya no es una cosa tan establecida como lo que es el segundo disco. Es una cosa que se queda en el medio. Entonces no acaba de pegar del todo con este último disco. Y yo creo... Pues bueno, de todos modos, por ejemplo, las canciones así más viejas del primer álbum y tal, ¿han mutado? ¿Han evolucionado, sí, hacia lo igual, sí, más a lo que ahora...? Sí, sí, sí, sí. Nos ha ayudado a tener más claro cómo componer las del segundo, fijándonos en los fallos que cometimos en el primero, ¿no? Hay canciones que... Sí, no, pero me refiero que si esas viejas canciones, sí, ahora las habéis cambiado un poquito o son diferentes a lo que eran originalmente, ¿no? Sí, eso, sí, hemos metido tijeras, sí. Hemos quitado, por ejemplo, intros que en el primer CD pues igual metíamos demasiadas intros y tal, o por ejemplo en alguna canción quizás hemos acortado. Si veíamos que se repetía la estructura como innecesariamente dos veces, hemos dicho, venga, esto fuera, que ¿para qué vamos a repetir algo que claro, una vez y fuera, ¿no? Y en el segundo disco sí que lo hemos tenido más en cuenta, por eso son más cortas las canciones también. Bien, hemos ido cambiando, sí. Ok, bueno chicos, pues nada, creo que llevamos una hora de charla. Ha pasado rápido, joder, ¿no? Ya te digo. Bueno, Agustillo, claro que sí. Sí, bien. Imagínate si hubieseis venido los cinco, ¿qué sería esto? Nada, hubiera hablado yo casi todo el rato, sí, también, igualmente, tranquilo. Seguro. ¿Los chavales de pocas palabras o qué? No, yo demasiado igual. No. El cantante solo canta, nunca habla. Menos de lo que le gustaría, yo creo. Tiene competición. Pero bueno, ya. Ya, bueno, sí, hemos comentado un montón de cosas y joder, me alegro un montón de que estéis con esas ganas y esa ilusión, ¿no? Que es de lo que se trata, y poquito a poco dando pasos y disfrutando de lo que hacéis. Así eso que es. Muchísimas gracias, chicos. Es que ricasco. Y, es que ricasco, Suri. Y nada, a ver si tengo ocasión de veros en directo, ¿no? Que es también de lo que se trata. Claro. Me parece que el día de hoy no va a poder ser. Uh-huh. Bueno, hay mucha competencia, ¿no? Ya, sí. Pero bueno, eso casi es, pasa todos los fines de semana, ¿no? Que hay un montón de... Últimamente hay un montón de eventos, de conciertos y tal, y muchas veces toca elegir, pero bueno. Claro, bueno, que siga así. Es lo que hay. Eso, recordaros que ellos estarán el día 10 en La Rocket. La Rocket. Que por cierto es un sitio bastante guapo para tocar. Y con era blanco y en botella y crudo. Pues ahí estaréis ahí presentando este segundo trabajo. Así que, ¿con cuál nos despedimos? Qué difícil. Desidia igual, sí, la cuarta igual. Venga, Desidia. Desidia, ¿queréis comentar algo de la canción o así? No sé si has comentado algo antes por encima. Sí, suena. Sí. Bueno, el tema es, digamos que es de los temas más serios igual de este disco, ¿no? Es como eso, pues el sentimiento de desidia y tal. O sea, es un poco triste, vamos a decir, la letra, ¿no? Bastante cruda. Pero bueno, estamos muy contentos con esta canción. Es de las favoritas, yo creo, del grupo. Martín también nos dijo que le molaba. Y bueno, nos comentó, mira, justo Martín lo definió bastante bien. Nos dijo como esta canción es muy noventera. Sí. A ver si os lo parece a vosotros también. Muy bien, pues con esto vamos a despedir a Stand Up. Yo seguiré un ratito más luego a presentaros alguna novedad. Y nada, lo dicho, adelante con la banda y eso, que nos veamos igual más adelante aquí con nuevo trabajo, que eso significa que seguiréis ahí dando caña. Un saludo, claro que sí, al resto de la banda, claro, y a vosotros, Asier, Chonan. Es que le damos es que caña al asunto. abesten zenuen egita dena gezur, gezur handi bat izan da bizitza desberdina aspaldire zegina dena gezur, gezur handi bat izan da. Bueno, pues hasta ahí hemos ido con la charla, con el grupo invitado de hoy, Stand Up, desde Sornocha. Y vamos a seguir un poquito más con una novedad que teníamos muchas ganas de presentar. Por fin, este disco de TNT, esa mítica banda de Granada, que ya a principios de los 80 dejaron huella con ese magnífico álbum Manifiesto Guernica, y que a día de hoy... pues han publicado, ahora justo se presentaba ayer en Granada, este disco titulado Una bomba desactivada. Es un disco póstumo del grupo y un homenaje a Jesús Arias, que fue componente de la banda, de hecho pues una pieza clave, alma y motor de TNT. Y con este disco pues un poquito cierran ya, digamos, lo que ha sido una trayectoria que en los 80 tuvo ese punto álgido con la publicación del álbum, luego ha habido alguna que otra reunión, proyectos paralelos y algunas cosas que quedaron grabadas y que ahora se han recuperado. De hecho, este álbum, titulado Una bomba desactivada, trae 12 canciones. Buena parte de ellas son temas que ya aparecieron en el álbum Manifiesto Guernica del año 83, regrabadas. Esto fue unas grabaciones que hicieron hace ya bastantes años, creo que sobre el 2010 o así, y estas canciones, digamos, que ya aparecían en Manifiesto Guernica junto con algún tema inédito y algún otro tema que fue a parar a un proyecto llamado Eclipse, ¿no? Eclipse de Lunas o algo así, que también, porque luego hubo una banda, Quasar, también, que sacó algunas canciones. Bueno, pues un poco material grabado hace bastantes años y que han reunido en este álbum, que quizás sea ya lo último que vayan a publicar TNT, ¿no? Por eso se está hablando como de disco homenaje a Jesús Arias y también de disco póstumo de la banda. Les ha quedado de maravilla. Escucharemos alguna que otra canción. El disco ya está en plataformas, en redes. Está editado en flamante vinilo con una presentación muy chula a cargo del sello Casbah Music. Y bueno, pues vamos a empezar. Difícil elegir, ¿eh? Pero bueno, me parecía oportuno igual empezar con esta gran canción titulada Nazrat. Ahí estamos escuchando a TNT, una bomba desactivada. Qué gran disco se ha publicado con esas grabaciones. Os comentaba que del 2010, no, incluso creo que desde bastante antes del 2000 grabaron este puñado de canciones. Entre los temas elegidos de lo que fue Manifiesto Guernica, el álbum de TNT del año 83, pues aquí aparecen Guernica, Gilmour 77, Natsat, que es la que acabamos de escuchar, Cucarachas, alguna más creo que hay, El Jardín Extranjero, y bueno, pues, y luego, como os decía, Habitación 101 también es del álbum Manifiesto Guernica, pues son unas cuantas, ¿no? Y luego algún tema, pues eso, ya de cosas más, de proyectos que vinieron más tarde, pero que me he encontrado con temas que me han gustado mucho, como por ejemplo este Eclipse. Sonando ya en breve, estamos en Asesino Rock and Roll desde Irola Irratia, TNT, una bomba desactivada. Bueno, parece que no quiere sonar. Sí, no, va. Si no, vamos con otra, intentamos con otra de las canciones. Bueno, venga, pues Guernica, a ver si Guernica sí quiere sonar. Ahí está. Sin fin, gritos de flores sobre el mar. En el silencio más letal, han volado una ciudad. Azul y rojo es destrucción. Guernica sangra bajo el sol. Guernica arde de dolor. Guernica tiembla de terror. Es solo un sueño, nada. No puede ser realidad ese horror experimental. Hay ruidos de manos al caer, sangre de un cuadro en la pared, un ojo que chilla por piedad. De muerte en el hangar, fusiles que ríen sin mirar. O azul y rojo es destrucción. Guernica sangra bajo el sol. Guernica arde de dolor. Guernica tiembla de terror. Es solo un sueño, nada más. No puede ser realidad ese horror experimental. Ese maldito avión que vuela recto hacia ti. Hay pacto de guerra y de rencor, cuerpos marchitos sin calor. O azul y rojo es destrucción. Guernica sangra bajo el sol. Guernica arde de dolor. Guernica tiembla de terror. Solo un sueño, nada más. No puede ser realidad ese horror experimental. aquí disfrutando un montón con este discazo que se ha publicado de los TNT, una bomba desactivada, canciones que quedaron grabadas. ¡Epa! Una de las canciones que quedaron grabadas y que ahora se reúnen en este álbum, editado por Casbah Music en vinilo. Ayer lo presentaban, el espíritu de la presencia en todas estas canciones de Jesús Arias, que falleció en 2015, guitarrista de la banda y pues pieza clave dentro de este mítico grupo de Granada. Ayer estaban presentando el disco, incluso con una charla y un concierto que dieron en Granada. Ya nos hubiese gustado estar allí. Componentes originales del grupo, a la voz José Antonio García, al bajo Ángel Doblas, Joaquín Vilches en la batería. Y tuvieron el apoyo además de dos guitarristas de peso, como Juan Codorniu, Lagartija Nick, y José Ángel Ruiz de KGB, casi nada, para recrear en directo algunas de estas canciones en este magnífico álbum que estamos presentando y que os recomiendo que lo pilléis, porque me parece que ha quedado de maravilla, ¿no? Creo que una de esas canciones inéditas es esta que vamos a escuchar y que me han gustado especialmente por la caña que tiene de lo que nos gusta, ¿no? Del guitarreo y de, bueno, agonía, sueño y fermento, se titula la canción y suena así. Auténtica caña, high energy, power rock and roll en esta canción que acabamos de escuchar de TNT en el álbum Una bomba desactivada. Yo creo que esta canción es inédita, Agonía, sueño y fermento. Aquí solo cabe decir que ojalá que la banda haga alguna presentación más de este disco en no sé, pues en algunas ciudades y que nos toque Bilbao, desde luego. Ayer fue en Granada, en un concierto pequeño, creo que fue apenas media hora, pero tuvieron tiempo para soltar unas cuantas bombas para celebrar la salida de este disco, Una bomba desactivada. Quería poner este tema de Eclipse y si suena, pues con esto nos vamos a despedir y ya tendremos tiempo de seguir oyendo alguna canción más de este fantástico álbum. Mientras tanto, vamos a ver, no sé por qué en concreto esta canción se resiste a sonar. Podéis escuchar todo esto en plataformas, tanto en Spotify como en YouTube y demás, ¿no? Y yo recomiendo hacerse con, sin duda, con el vinilo, ¿no? Pues nada, esto ha sido Asesino el Rock and Roll en este 27 de abril, con la visita de Stand Up, la banda de Sornocha, y con alguna presentación como lo del disco de Pacto Thunder Rock Outsiders, que vendrán de gira, y esto de TNT, que es una auténtica bomba desactivada. Nada, no podemos escuchar Eclipse, nos quedamos con las ganas, pero nos iremos con un clasicazo también de lo que fue su disco, y que ahora con esta nueva grabación, esta revisión del Gilmour 77 de los TNT. Hasta el próximo programa, volveremos desde Irola Irratia para disfrutar. Nada, pues que no hay manera. Vamos a intentar. Ahora sí, agur.